Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Buenas tardes, otra vez programa Trabajadores por Radio Semilla. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, acá estamos. Saluda a María Carmen recién y ahora Cacho, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Cacho? Pilar, la saludo y la saluda, y detrás de los cristales hoy tenemos una multitud, ¿no? Estamos sí. Equiparados. Nuestro gran operador, Rama, y después dos compañeras más de la radio. Y ahí está nuestra compañera Mimi, que ha venido también a operar. O sea que hoy, ¿quién nos va a dar aire? Va a ser Rama y la Mimi. Y además tiene micrófono ahí, así que estamos de lujo. Estamos de lujo. Pueden intervenir cuando se les ocurra. Es más, pueden llegar a hacer el programa de aquel lado mejor. Pero exactamente, ¿no? Claro. Tienen cara de trabajadores. Más o menos, más o menos. Pero podríamos hacer un buen intento. Sí, sí. ¿Qué tenemos para este día de hoy? ¿Cómo te ha ido, Cacho, en la semana? Bueno, en la semana hemos tenido, lamentablemente, el despido de dos compañeros de mantenimiento. Por algunos problemitas, ¿no? Que venían acarreando, pero no, el tema es que no hubo nada por escrito, no hubo sanciones por escrito, fueron todos apercibimientos verbales. Así que bueno, estuvimos reunidos con el sindicato hoy, con los compañeros, y aparentemente no hay vuelta atrás en el despido. Así que mañana vamos a hacer una asamblea y vamos a ver qué se resuelve. Ajá, así que nos vas a contar esa situación. Y un acto que hay mañana en la puerta de PepsiCo, también les voy a comentar por qué y bueno. Perfecto, bárbaro. Y nosotros acá, bueno, tenemos que decir que estamos esperando a la compañera negra que anda por el barrio, pero todavía no. Está llegando. Le faltan unos minutitos para llegar. ¿Se acordará ella? ¿Dónde? Sí, sí, llamó por teléfono que estaba con retraso. Hay que ver si se acuerda, está un poco perdida. Tu sugerencia se la comunicaremos. Obviamente. Es una compañera muy responsable y no se va a olvidar. Bueno, además les queremos contar que casi la totalidad del programa de hoy va a ser dedicado a todas las opiniones que recolectamos en la marcha del miércoles pasado, que recolectamos muchísimos testimonios de las personas que estaban participando, eran muchos. Así que queremos dar un salpicado de todas esas opiniones para en uno o dos programitas más dedicarnos ya a charlar y analizar un poco más qué ha significado esta protesta y cuál es la perspectiva. Porque un poco lo que queda rondando en el aire es... ¿Cómo sigue? Cómo sigue después de esa gran manifestación de fuerza, de bronca. Bueno, cómo sigue la cosa, ¿no? ¿Quiénes tendrían que estar empezando a organizar algo y darle continuidad a eso? Bueno, así que vamos a estar dándole aire a todas esas infinidad de testimonios que recibimos. Vamos a hacer algunos comentarios. Así que, Cacho, como siempre vos, primer bloque, porque ya sabemos que tenés tus obligaciones después, las dedicamos a los comentarios que nos traes. Bueno, perfecto. Está bien. Bueno. No tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Thank you. mil entiendo si siente frío. Es por eso que empecé a cantar, a ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Qué lindo recuerdo sentirse en calor, bailando me siento cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. Y no se queje cuando corta la calle. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, nuevamente en el aire, comentarles un poquito lo que hablamos en el bloque anterior. En Felford estamos con el tema de dos despidos de compañeros de mantenimiento, a ver qué se puede hacer, qué estamos dispuestos a realizar, porque aparentemente la empresa no quiere dar marcha atrás con este tema. Son dos compañeros relativamente nuevos, de 3 años y medio, y bueno, han tenido unos problemitas con el uso del celular, que es otro tema también para ser tratado en las empresas, ¿no? Porque por un lado las empresas dicen que no se puede usar celular, pero por otro lado no tienen dónde dejarlos. Entonces, celular que desaparece en el vestuario, el compañero, lamentablemente nadie se hace cargo. Y si lo pasa y lo ven usándolo, obviamente hay problemas. Entonces, es un temita el tema del celular en fábricas. Eso por un lado, mañana va a haber una asamblea en el sector mantenimiento donde pertenecían los compañeros y bueno, se va a resolver y también comunicar al resto de la fábrica para ver si se puede hacer algo, ¿no? Como para defenderlos. Eso por un lado. Por otro lado tenemos elecciones en el gremio, en el Estía, en mayo, el 10 de mayo. Así que se está trabajando en la formación de la lista la lista de oposición a la Verde, ¿no? Que es la lista oficialista. Que es la que encabeza Daer. Es la que encabeza Daer, hace 4 años. ¿Qué color? Y el año pasado, hace 4 años fue la Bordeaux. Y bueno, este año vamos a ver, no sé, el color es relativo, ¿no? El tema que surja la unidad, que es lo que nosotros, la Comisión Interna de Felford siempre luchó y hace 4 años lo logramos. Había sectores separados, desencontrados, que querían ir cada uno por su lado y nosotros entendíamos que no era el método, ¿no? Porque si ya unidos cuesta, separados es imposible. Y este año es la misma posición la nuestra, cuesta. Cuesta porque Kraft ahora está con una comisión interna que es una mezcla de independientes, kirchneristas, de la Verde, de todo. Es una mezcla de todo que le ha ganado a la lista del PTS, que dirigía la fábrica por tradición, ¿no? Así que ahora hay intereses ahí bastante opuestos y cuesta unir. Pero bueno, nosotros si no vamos con una lista única, ya les dijimos, no vamos. No, Felford no participa. Pues no tiene sentido ir con uno o ir con otro porque es entregarles directamente la elección. Ya siendo todos unidos va a costar un montón. De esta manera, peor todavía. Eso sería un paso atrás porque las anteriores habían conseguido. En la anterior, nosotros, desde que estamos en Felford en la comisión, participamos de una sola hasta ahora, sindical. Una elección sindical, una sola. Esta sería la segunda. En la primera se logró y sacamos el 40% en menos de un mes de campaña. Sería lamentable que no. Sería lamentable. Sí, que no se pueda lograr la unidad, sería lamentable, pero bueno. Y por otro lado, para darle un poquito de forma al bloque, tenemos un acto en PepsiCo. Ajá, acá allá en Panamericana Norte. Panamericana Norte, vos me ayudarás con la ubicación por si alguien quiere ir, obviamente están invitados. Les comento el conflicto rápidamente para que se entienda, es un vaciamiento de empresa que está pasando. Los dueños se están trasladando en forma así hormiga la empresa a Mar del Plata. Algo comenté el otro día, sí, que ahí ya hay líneas paradas, gente que no tiene trabajo, y esas mismas líneas están montadas en Mar del Plata y están trabajando a full en Mar del Plata, con turnos de 12, 14, 18, 24 horas. La están sacando de acá porque era una fábrica obviamente conflictiva por todos los problemas que, como nosotros, como Felford, como Kraft, como todos, con problemas. Pero tenía una comisión que defendía a los trabajadores, ¿no? Así que ahora en Mar del Plata están tratando de que allá no haya problemas y poder explotar libremente a los trabajadores. Esa es la idea. Entonces mañana al mediodía va a haber un acto en la puerta de PepsiCo de repudio al vaciamiento de la misma. Obviamente Felford está invitada, como siempre, así que vamos ahí con nuestras banderas y con nuestro partido también, el PSTU. Vamos a estar ahí presentes dándole apoyo a los compañeros en lo que necesiten. Y desde ya, obviamente, a todos los que están escuchando y quieran participar, kilómetro, me dijiste... Es Panamericana y Pelliza, ahí tienen que bajarse y tienen que hacer una cuadra, queda a una cuadra y media de Pelliza y a unas tres cuadras de Panamericana. Perfecto. Así que una vez que van a Panamericana y Pelliza, cualquier vecino listo. Le dicen dónde queda PepsiCo y... Listo. Ahí está, están todos invitados, a ver si podemos darle apoyo a los compañeros para que no desaparezca PepsiCo Zona Norte, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuántos problemas, no? Se vislumbran, porque toda una tradición de organización en una fábrica, viene la patronal y de la noche a la mañana decide que va a otra ciudad. Y todo ese tejido que cuesta mucho hacerlo. Claro, esa es la idea de las patronales. Esa es la idea, romper, ¿no?, el nido de araña de un lado para que después cueste armarlo en otro. Han hecho un corte en Mar del Plata, ha ido un delegado y ha hecho un corte en Mar del Plata, pero cuesta, ¿no? Cuesta. Claro, la tradición de los trabajadores de PepsiCo, digamos, es de acá. Los de allá serán nuevos, qué sé yo. Es una planta de 5 años que tiene Mar del Plata, pero no estaba trabajando en las condiciones como está trabajando ahora. O sea, ahora sí está trabajando a full porque no está haciendo todo lo que no se hace acá. ¿Y cuál será? Pero eso ya es costal de otra, harina de otro costal. ¿Cuál será la estrategia que tiene la empresa para qué hacer con los trabajadores que están acá? Y ya hubo 100 arreglos voluntarios. Ajá, ese es un dato. Se ha achicado bastante el personal, quedan 400 personas. A lo que tenía PepsiCo, que era más grande que Felford, ahora... tiene menos personal que nosotros. ¿Cuánto tenía antes, más o menos? Yo tengo entendido que estaba cerca de 1000, no quiero equivocarme el número, pero era mucha gente que trabajaba. Y se ha ido achicando. Y en los últimos tiempos, 100 solamente de retiro voluntario, ¿no? Así que es un tema, porque la gente que queda prácticamente va a quedar en la calle. Entonces están luchando por eso, así que bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Es un año difícil, pero bueno, más difícil va a ser si no se lucha, ¿no? Claro que sí, que por lo menos les cueste que tengan un costo deslocalización que tienen de esta empresa, porque se le ocurre en la empresa, ¿no? Así que repetimos, a las 12 horas. Sí, en la puerta de PepsiCo. Mañana. En la puerta de PepsiCo. Bajar en Panamericana y Pelliza, y ahí a una cuadra ya se van a ubicar, y a las 12 está el acto de apoyo. De repudio al vaciamiento de PepsiCo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna otra novedad nos tienes, Cacho? No, simplemente recordarles que está pasando de vuelta. Va, continuó pasando menos, pero sigue pasando el tema del médico, ¿no? Recordarles a los compañeros que piden médico, que esto es para todos los gremios, ¿no? No solamente la alimentación. Es un modus operandi que usan las empresas de meter presión al trabajador cuando está enfermo, de decirle que tiene que presentarse en la empresa al otro día o a los 2 días y no reconocen el reposo que tiene el trabajador. El trabajador, por ejemplo, tiene un reposo de su médico de 15 días, va al visitador y le dice, no, vos tenés que ir a la fábrica mañana, yo te veo bien. vos estás en condiciones de trabajar, mañana te presentás en la empresa, en el cuerpo médico, para que el médico te evalúe. Eso no corresponde. No corresponde porque ya tiene ningún médico, nosotros tenemos un cartel puesto en un lugar estratégico en la empresa, ningún médico, sea visitador o médico laboral, puede pasar por encima de otro médico, no reconociendo el reposo y menos el tratamiento, ¿no? Obviamente. Perfecto, está buena la aclaración. Entonces el trabajador no tiene que moverse de su casa, se tiene que quedar, tiene que mandar una carta de documento a la empresa notificándole el lugar donde se encuentra, la dolencia que tiene y los días de reposo. Fotocopiar todos los certificados médicos y para guardar la constancia. Y cuando se presenta en la empresa, cuando termina su reposo, se hace presente en la empresa, a trabajar obviamente. Ese mismo día concurre al cuerpo médico de la empresa, le entrega los certificados médicos, si quiere los originales, le pueden llegar a exigir los originales, no hay problema con que se quede una fotocopia, y la fotocopia tiene que ser firmada por la empresa, sello de enfermería o firma del médico habilitado para estar en ese momento en la enfermería, recibido, firma, día, fecha y listo. Entonces el trabajador tiene una constancia de que entregó el certificado, porque también ha pasado que el trabajador se queda con la fotocopia, pero la empresa después niega haberlo recibido. Por esa vía, decís vos, de firmarlo. Claro. Entonces, para hacerlo bien, para hacer algo bien hecho, y ya pensando que el día de mañana puede pasar algo, y ojalá que no pase, tener la firma del recibido en el certificado médico. Perfecto. Eso ya está cubierto legalmente. Entonces, la empresa no le abona los días, inmediatamente pasada la quincena o el mes que no recibió, ya con la constancia de que no cobró, porque una cosa es que digan yo no te voy a pagar y el trabajador se manda con una carta de documento y después le pagan. Entonces no, primero hay que esperar que el hecho esté consumado, o sea que el pago no se haga efectivo. Acto seguido, se le envía una carta de documento, íntimo plazo 48 horas, abone los días por médico, los cuales usted tiene certificados médicos, y bueno, caso contrario, iniciar medidas legales, lo que el abogado, el texto que el abogado acostumbra poner, más o menos, palabra más, palabra menos, es ese. Es intimar a la empresa al pago, haciéndole saber a la justicia que la empresa tiene los certificados médicos a su disposición, que los recibió y que a pesar de eso no le abonó los días. Eso ahí cierra todo la parte legal. Después puede pasar dos cosas, puede pasar que la empresa lo pague o puede ser que la empresa conteste y niegue todo. Entonces ya termina en un reclamo judicial. Que hay reclamo judicial, la empresa está bastante comprometida porque hay un certificado médico que avala el reposo. Ahí ya pasa que el trabajador a veces le cuesta hacer una demanda por un día de médico, por dos días. Le dice, lo pierde y listo, pero no es así. No, porque se acostumbra, las patronales se acostumbran. La empresa se acostumbra y bueno, y es un buen precedente que el trabajador reclame los días que le corresponden, porque atrás de los días están los premios. Están los adicionales. A veces no es solamente el día de trabajo que pierde, sino que pierde, puede llegar a perder la mitad del premio, la totalidad del premio, algún plus, algún adicional, y todo eso hace un número importante. Exacto. Y además la otra, diría yo, la otra consecuencia que acarrea que esto no sea bien claro es que la gente vaya a trabajar enferma, es decir, para no crear problemas, porque me van a descontar el día, voy a trabajar enferma y eso trae problemas personales y problemas para el conjunto de los trabajadores que te contagian, que vienen engripados, etcétera, etcétera. Hoy teníamos una compañera justamente en la línea de producción que estaba con dolores muy fuertes, pues tiene piedras en la vesícula, y no quiere ir a la enfermería porque dice, me van a dos pastillitas y me mandan de vuelta a la línea. Entonces, bueno, la asesoramos para que vaya a su médico de cabecera que la va a operar y que le dé reposo hasta la operación. Pero las actitudes de la empresa es esa. No reconocer los certificados, no pagar los días para que la gente venga como decís vos, esté como esté. De cualquier forma. Y si ya está en fábrica, que trabaje, esté como esté. Es así, vamos a decirlo fríamente. Entonces tenemos que luchar contra eso. Y eso pasa en todos lados. Así que por lo menos un pequeño, ya lo había dicho, pero no está de más. Por si se agrega algún oyente que seguramente se está agregando a Radio ¿Cómo Semilla, no? ¿Cómo no? Que sepa lo que tiene que hacer ante una enfermedad. Una pregunta, Cacho. Y si suponete que la persona tiene que ir a un abogado y no conoce, ¿cómo puede manejarse? Y generalmente la persona que nunca hizo juicio, no recomendamos ir a abogados de que ya conozcan un familiar o algún trabajador que le haya hecho un juicio y haya salido bien, que tenga buenas referencias. Si no, obviamente, nosotros como Comisión Interna tenemos nuestros abogados. El teléfono nuestro a disposición lo ponemos, pero yo siempre les digo, nosotros tenemos nuestros abogados. Si vos tenés el tuyo de confianza, bárbaro, manejate con el tuyo. Claro. Nosotros lo tenemos para el caso de que el que no conoce a nadie, que no caiga claro. Como uno dice, de peludo de regalo en un abogado, que hay de todo. Que hay abogados que pactan con las patronales. Hay de todo. Y dice, ya está saliendo el juicio, ya está saliendo y a la semana no se sabe por qué misterio de la naturaleza. A los años, le dice esto, marcha bien. Pero cuando está ya por cobrar, una semana y ya sale, le dicen. Sí. Y después, cuando ya va contento, pero pensando, pues ya me pagan, ahí se pudrió todo, no se sabe cómo, pero se dio vuelta para atrás. O directamente no llegan al cobro, sino que le dicen al trabajador, mira, acá no se puede porque pasó esto, esto, lo desaniman. Y ya el trabajador dice, bueno, si me lo dijo, listo, no hago más nada. En esos casos aconsejamos cambiar de abogado y bueno, tienen los teléfonos nuestros, no sé, lo repito, el teléfono 1561-68-7855. Le garantizamos por lo menos que los que tenemos nosotros son abogados laborales obreros. No responden a ningún interés político, son obreros, netamente obreros, de la base. Así que si le dicen hay que hacerlo, se hace y bueno, hasta ahora no hemos tenido problema con nadie. Sí, hasta ahora cada vez que hablas de un juicio que hubo, la cosa va saliendo bien. Hasta ahora va saliendo bien. Y aparentemente les comento también, que me acordé ahora, que me llamó el abogado hoy, que fui sobreseído en la causa que me inició la empresa. Esa causa de agresión que supuestamente yo le había pegado a nuestro... Pero esa es una muy buena noticia. Es una buena noticia. Sí. Ahora me acordé. ¡Hay que aplaudir! Así que ha sido sobreseído. Sobreseído en la causa que se me había iniciado, que había ido preso, me había quedado incomunicado y todo como supuesto agresor del dueño de nuestra empresa. Bueno, se llegó a la verdad, que no hubo ninguna agresión, no pasó nada. Y si hubo un agredido, fui yo. Pero bueno. Tendrían que pedir disculpas encima. Mínimo, sí, pero bueno. En este país hay que conformarse con ser sobreseído, porque no sería el primer caso que lo desafueran injustamente. Sí. No va a ser el primero ni el último. Así que bueno, con los abogados nuestros, que por eso le digo, han llevado este caso a buen final, hoy me avisaron que estaba... Y gracias a los compañeros que me salieron de testigo, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Noticia. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado, te teme y te da la mano para llegar hasta vos. pruebas, por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos, vos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Chao. Estamos en el aire, ¿no? Y bueno, ya hemos perdido a uno y hemos recuperado a otro. Llegó la compañera negra. Hola, ¿cómo andan todos? Tanto tiempo, ¿no? ¿Sí? La semana que no nos veíamos, simplemente. Un poco más. Claro, vos me veías un poco más una semana, pero a ella no. Pero no estoy despedida. No, porque no nunca detenido. Se sabe, ¿viste? Es como una plaga esto. No, se tomó como unas vacaciones. Es una epidemia que recorre la Argentina, el despido. Pero sí, no, supongo que habrás traído algún certificado o algo, negrita. De veraneo. Por mi ausencia. Por mi ausencia. ¿Cómo sabemos nosotros, cómo nos consta? Que no soy ñoqui. Que no sos una ñoqui que viene acá a luquear acá, a comer caramelos. ¿Trajiste caramelos, Pilar? No, y te voy a decir por qué. Los caramelos que yo consumo están ahora... No me digas que aumentaron porque no te creo. Salen 10 centavos, 4 caramelos. 10 pesos, 4 caramelos. ¿10 pesos, 4 caramelos? Sí. O sea que... ¿Que son de oro tus caramelos, Pilar? ¿Vos qué decís? ¿Que hay inflación, Pilar? ¿Vos qué decís? Inflación no, hay un afano a mano armada. Parecía. Le llaman inflación o qué sé yo. Bueno. Afano a mano armada, sí, exactamente. Pero no nos desviamos de este tema. Estamos tratando de justificar tu ausencia. O sea, tengo que traer algún tipo de justificativo. De comprobación. Si no, incluso puede ser en formas redondas. ¿No hay alfajores en Córdoba? Había, sí había. ¡Los morfaste todo! Había inflación, como mis caramelos. ¿Sabes cuánto estaba el está bien, son ricos, ¿no? La docena de alfajores. Y sí, una barbaridad. No por sé. Lo menos 160 pesos. 180 pesos. Sí. No quiero alfajores. Te juro que hubiera traído uno, pero... No. No, valen un dineral, valen un dineral. Aquí solo tomamos agua. Y galletitas. Ay, galletitas. Bueno, todavía no digo la marca porque no corresponde. Hoy estuve, a propósito, hay una denuncia de un gran mayorista que está vendiendo bastante más barato y denuncia, ha hecho una denuncia formal a Coto y creo que a Carrefour también, porque no le dejan entrar sus productos. Porque si entran los productos, tienen que bajar los que tienen, los que son de Molinos, que son los que están en estos supermercados grandes. Entonces, para que no, porque la diferencia de precios sería muy grande. Así que todo el mundo está agarrándose la porción que puede, ¿no? Así Qué es, lamentable. Sí, sí. Bueno, estábamos comentando acá a nuestros amigos y oyentes que hoy vamos a dedicar el programa, además del bloque del amigo de Cacho. Que lo despedimos con esa alegría que por fin fue sobreseído. Muy bien. La tercera causa que tenía abierta. Le han abierto 3 causas en los últimos 2 años. Bueno, qué además de sentar esa noticia positiva. ¿Y en las 3 está sobreseído? Hoy los llamó el abogado de que habían conseguido el sobreseimiento de la que recordemos que fue hace 2 años o año y medio cuando había un conflicto en la empresa. No, cuando estaban discutiendo sobre el ritmo de la maquinaria. Ah, sobre el ritmo, me acuerdo. Que habían incrementado notablemente el ritmo de producción de una maquinaria. Terriblemente a los trabajadores. Y ante la discusión se acercó el trompa, se arrimó por supuesto los delegados, y cuando se armó ahí la discusión, el trompa... Lo empujó, el patrón, ¿no es cierto? Delegado. Y acusó judicialmente de que había sido al revés, de que Cacho lo había maltratado. Bueno, después de esa buena noticia, les comentábamos a nuestros amigos... No sé si hay muchas más. Y oyentes, que vamos a pasar el recorrido por los testimonios que tuvimos en la semana, el día miércoles, en la marcha del 24 de febrero, que son variados. Los hemos ido ordenando un poco para poder después charlar un poquito sobre ellos, así en 3 grandes grupos. Primero, de trabajadores y concurrentes estatales, después de gremios y después de movimientos sociales y gente suelta, porque había también mucha gente suelta. Y acá las reporteras de Radio Semilla también tomaron registro de esos personajes que son muy interesantes de escuchar lo que tienen para decir. La verdad, marcha notable, ¿no? Sí. Notable, esperable y esperanzadora. Sí, digamos que desde yo vi que era la Avenida de Mayo, bien compacta estaba, desde la 9 de julio hasta la plaza casi. Estaba muy numerosa. Sí, fue muy numerosa. Con muy buen ánimo también, ¿no? Sí. Muy necesaria, porque la verdad que cada vez que uno piensa en lo que debe significar llegar a la casa y encontrarse con que ya cambió tu vida, ¿no? Porque no tenés más laburo. O llegar al trabajo y que te digan, no podés entrar. Yo digo que ha sido la usanza más repetida ahora, porque no te mandan mucho telegrama, sino que te ponen el listado en la puerta de entrada. Exactamente, hicieron lo mismo conmigo el gobierno militar en el año 76. Fui a dar clase y me dijeron, no podés entrar. Usted, María del Carmen, no. Quiero despedirme de mis alumnos. No podés entrar. Un desprecio, una cosa... Es horrible la sensación. Una impiedad, ¿no? Pero después, yo digo, cuando uno vuelve a su casa y se encuentra en soledad y de pronto... Que tenés que pagar y no tenés con qué. Es que espantoso. Angustia, por favor. Bueno, toda esa angustia y toda esa bronca... yo me supongo que es lo que esa marcha vino a dar un cauce... porque no es el despido de uno, ni de 10, ni de 15, sino que de muchos sectores, y se perfilan muchos más. ¿Qué les parece si empezamos a escuchar estos testimonios y después de unos comentamos minutos? Sí, sí, una sola cosita quería agregar, ¿no? Frente a todas estos despidos tan impiedosos y este desprecio, ¿no?, por los trabajadores, paralelamente, cómo se van dando el ocupar puestos por familiares de los funcionarios, ¿no? Con sí, unos que ponen a la esposa, la novia, la hermana. La hermana de la reina de Holanda con un sueldo de 40.000 pesos en un puesto en el cual hubo que hacer un decreto especial porque no tenía los requisitos para cubrirlo, ¿no? Es decir, es tan alevoso. Hermana de la reina de Holanda, ¿qué? ¿Cómo vamos a despreciarla?

y era la directora del Centro Cultural de la Memoria, del Espacio para la Memoria del Haroldo Conti, en donde funciona el predio temático de los derechos humanos en la ex ESMA. ¿También de ahí fuiste detenida? Sí. Sí. Se trata de un desmantelamiento, ¿no es cierto? Más que de... Sí, se trata de eso y se trata de que no están diciendo la verdad y que realmente es tan perverso despedir así a la gente como después salir a decir por los medios masivos que esto es una medida para depurar el Estado porque hay gente que no trabaja. Echaron gente que trabaja sin miramientos, en muchos casos no hubo ni siquiera entrevistas para cotejar la función ni lo que la persona hacía, y además tampoco quieren en muchos casos recibir en reuniones, ya que ellos dijeron que somos ñoquis. Bueno, si podemos demostrar que no, deberían devolvernos nuestro puesto de trabajo. Eso no está sucediendo tampoco en la mayor parte de los casos. Bueno, así muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Trabajadores. Bueno, decime tu nombre, creo que perteneces al SUTEBA, ¿no? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, nosotros somos de SUTEBA de Luján. ¿Y cómo te llamas? Claudia Repeto, soy la secretaria general adjunta. Y bueno, vinimos, además de ser de SUTEBA, vinimos en realidad con la CTA de los trabajadores que conduce Hugo Yasky. Y que nosotros en nuestro sitio somos una organización regional. También están compañeros de Mercedes, de General Rodríguez, de Giles y de Suipacha. Esa es la regional 13 de la CTA. Aparte de estar en el SUTEBA, estás en la regional de la CTA. Claro, es así. Ajá. Y bueno, contame cómo está la situación, por ejemplo, para empezar las clases, qué es lo que está pasando ahí. Bueno, mira, en realidad estamos a la espera porque de muchos días de idas y venidas, que bueno, ya ha sido conocido por a través de los medios, hoy han sido convocadas las dos paritarias, así que bueno, estamos a la espera porque todavía no hay ninguna noticia, a ver cuál es el ofrecimiento en la provincia y en la nación. Teníamos un acta pendiente de firma, que no se había redactado aún, y bueno, así que estamos a la espera a ver qué sucede hoy, además de haber venido sufriendo muchos agravios en cuanto a la primera y principal y la más complicada, fue la de la amenaza a los hijos de Roberto Baradel, que es nuestro secretario general y nuestro conductor. Y además, bueno, ya por las redes sociales veníamos sufriendo muchos ataques con respecto a viajes que no existían porque él estaba en la paritaria, y desde todo enero ha venido, desde diciembre. En realidad siempre hemos estado detrás de todas las, pidiendo reuniones, haciendo siempre hincapié en que nos convocaran. Así que bueno, en realidad no, eso del viaje a Miami que salía por las redes no solamente es una mentira, sino que además nosotros decimos que se van juntando una cosa y otra, y hay cierta gente malintencionada que lo toma y otros que irresponsablemente también lo toman, lo comparten y se van haciendo grandes bolas de nieve, ¿no? No sé qué era lo del viaje a Miami. ¿Cómo? ¿Qué era lo del viaje a Miami? Decían que en vez de estar en la paritaria había estado viajando a Miami. Claro, sí, ajá. Nuestro dirigente. Bueno, ¿y ustedes qué es lo que piden, digamos, para poder empezar las clases? ¿Qué salario? Bueno, mira, nosotros estábamos entre un 35 y un 40%, pero en realidad no pudimos pedir demasiado aún, porque la verdad que las propuestas que hemos tenido por parte de la gobernadora Vidal realmente ni arriman a lo que se puede poner a consideración. El 23, 24. O sea que ahora en realidad hoy vamos a saber si realmente la apuesta, la oferta vale la pena poner a consideración de los compañeros delegados y de los afiliados a través de algún mecanismo que vayamos a decidir siempre en plenarios, ¿no? Siempre las decisiones son conjuntas. También he leído que proveedores de los comedores se les debe plata y si no les pagan dos meses, por lo menos en efectivo, porque les habían ofrecido vales, algo, bonos, algo así, no proveerían la mercadería. ¿Ahí pasa eso también en la zona de Luján? Sí, como en todos lados, hay problemas con el servicio alimentario, el que se llama SAE, y además también con los transportes escolares. Ah, así que el transporte tiene que pagar el gobierno también. El transporte escolar, que se paga a través del consejo escolar, a ciertos transportes, ¿no? Sí, para ciertas escuelas rurales, para ciertos chicos que no pueden hacerse cargo las familias. Bueno, este transporte escolar para las escuelas diferenciadas, para las especiales, perdón. Bueno, esos están también atrasados en Luján, el pago desde abril. Desde abril del año pasado, sí. ¿Ellos los estuvieron transportando igual a los chicos hasta fin de año? Sí. Porque generalmente, tanto los transportistas como los de proveedores siempre hacen algún tipo de como de ayuda, pero bueno, lógicamente también son trabajadores y necesitan cobrar, ¿no? Y nosotros venimos trabajando desde el año pasado, hemos hecho muchas marchas y muchos pedidos también y seguimos peticionando ante las autoridades. Bueno, esperemos que se pueda resolver todos estos problemas que está pasando en la educación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos por el reportaje. ¿De qué radio somos? Radio Semilla. ¿De dónde? De acá de Capital. Nosotros funcionamos adentro de la fábrica IMPA, que hay muchos, grupos que funcionan en IMPA, aparte de los trabajadores claro. de IMPA. Y bueno, ¿IMPA qué? IMPA es una empresa recuperada por sus trabajadores en forma de cooperativa, pero es una fábrica donde se había hecho el avión Pulqui en su momento. Ah, sí, sí. Esa fábrica. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Ahí volvemos. Bueno, ¿qué les parece los testimonios? Son todos muy claros, ¿no? Sí. Sí, la gente estaba clarísima. Porque estaba ahí además con tanto ánimo, ¿no? Eso es lo que yo noté, no sé qué habrán notado ustedes. Y lo importante es la solidaridad, porque por ejemplo la compañera del Suteba no tienen despedido. Sí. Pero van porque es solidaridad. Sí, con creo que canalizó mucho esa bronca y esa impotencia, ¿no? No, no solo de los trabajadores. Que hoy es por ti, mañana es por mí. No, pero además yo calculo que en el caso de los docentes que habían en grandes cantidades. Recordemos que estábamos a día 24 de febrero y que ellos tenían una pulseada feroz e importantísima a nivel nacional con el gobierno. Es decir, aunque no tuvieran despedido, estaban en una pelea. Estaban en la resolución de una paritaria muy dura, sí. Muy... Y siguen en esa pelea, hay diez provincias que siguen en conflicto, ¿no? Y tuvieron marchas el día de ayer. Sí, habían ido... importantísimo y en La Plata fue muy grande porque además estaban con los otros estatales, pero docentes específicamente como ser en Mendoza fue vivir panorámica muy grande, muy numerosa, muy muy grande en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba dice que eran más de 5.000 en Córdoba, sí, los docentes, sí. en Santa Fe, en Entre Ríos. En Jujuy también. En Jujuy, bueno, y por Salta. Supuesto se une, sí, y Salta. Sí, que en Jujuy, bueno, se une con el reclamo de Milagro Sala, ¿no? Una cuestión ahí. Y de los estatales que estarán, digamos, en pie de defensa porque está difícil. Está muy difícil. Así todo. Que yo calculo que en este caso decíamos que eso, mucha gente... Que iba en solidaridad también, ¿no? Que iba en solidaridad. Aparte, no olvidemos que ellos han amenazado concretamente que a fin de marzo, ellos en realidad, en su momento, cuando asumen, que viene la primera andanada brutal de despidos, a una cantidad de trabajadores, los ponen, digamos, como en un segundo lugar, les vuelven a hacer los contratos por 3 meses y les plantean que van a rever su situación a 31 de marzo. Nosotros sabemos perfectamente por lo que han estado desplegando, por la voluntad que han demostrado con este ajuste brutal y este desempleo brutal que ellos lo están usando además para disciplinar, que el 31 de marzo puede venirse otra andanada muy brava, ¿no? Y si no hay otra marcha, o si no se le da continuidad a esta pelea, Claro, de alguna manera esto también tiene que servir para sentar una posición fuerte, ¿no?, frente al gobierno, que desanime de esta... Que desanime, que es una desanime. Palabra muy educada, muy educada. Que lo desanime a despedir. Como, ¿no? Exactamente. Si un dulce carácter. Así sí, es. Sí, digo que los convenza un poquito de que no se puede seguir en esta línea, ¿no?, que es... Y realmente, que al mismo tiempo nos convenza a nosotros, a los del otro lado, en esa marcha, que también se sentía eso, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Tenemos que juntarnos? Sí. Digamos que también del otro lado puede organizarse respuestas acorde a la situación, ¿no? Se puede hacer. Todo pareciera poco, ¿no? Aunque esta fue de una gran envergadura, sí, ante la brutalidad, porque es la verdad que es... Es de una brutalidad que genera como una cuestión de la impotencia, siempre te frena, te deja, es como cuando te dan dos cachetazos. Los trabajadores cesantes, es muy importante recordar que no son ñoquis, como dicen. No sé si habrá habido el 1% por ahí, a lo mejor. No lo sé. No, el porque, tema de los ñoquis, pero, yo pero creo que ya es ni, que ni lo pueden seguir diciendo, ¿viste? Con la cantidad de testimonios que hay de gente que trabaja hace 12 años, hace 18 años, hace 8 años, gente absolutamente capacitada para su cargo. Es decir, eso es insostenible. Con la cantidad de testimonios que se han escuchado en los últimos tiempos, me parece que lo de ñoqui ya mejor que lo retiren, porque... Y bueno, pero es importante que se sepa, ¿no? Porque todavía la población, si escucha lo que dicen las voces oficiales, dicen que, bueno, que gente que no estaba preparada, que estaba por recomendación de políticos, es decir, que eran familiares. Alguna justificación tiene que tener. ¿Qué les parece si vamos al segundo bloque de nuestra... Dale. Que va a quedar más claro todavía. Que va a quedar más claro, sí. Primero nos va a sorprender el amigo Rama con un hermoso tema musical y después vamos a ir al bloque de los gremios, ¿no, negra? Muy bien. Sí, a ver si nos alegramos un poco, aunque sea con el tema musical. Best is yet to be. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos, entonces, después de haber escuchado algunos testimonios, continuamos algunos con testimonios otros de la marcha. Esos testimonios en general eran de trabajadores estatales, ¿no es cierto? Nosotros ahora hicimos un bloquecito con los trabajadores privados que pudimos encontrar, que por cierto saludamos, ¿no? Alegremente que fueron varios gremios, pero insuficientes, ¿no? Porque no es la tónica precisamente la solidaridad de los gremios, de la mayoría de los gremios. No. Desgraciadamente, sus conducciones burocratizadas no tienen ninguna gimnasia de movilización. Incluso contrastando, ¿no?, con estos testimonios que vamos a ver que son realmente emotivos y significativos de estos compañeros privados que van claramente en solidaridad. Justamente la noche anterior, en un programa por televisión, se le pregunta a Moyano, al hijo, el diputado masista, si ellos van a solidarizarse. Él dice, bueno, que por supuesto todas las luchas de los trabajadores deben solidarizarse, pero que él considera, él define al sindicalismo como un sindicalismo, el actual, un sindicalismo corporativo. Por lo tanto, un sindicalismo que se moviliza exclusivamente por sus necesidades, por sus intereses propios, ¿no? O sea, realmente me pareció casi brutal la definición, más allá que uno, obviamente esto lo ves, es parte de la realidad, pero es una definición, ¿no? Es decir, para este sindicalista, diputado, es así. Es decir, incluso él dice, ¿no?, ya no, como que no existe más el sindicalismo clasista. Entonces, bueno, eso es lo que él querría, pero por suerte algo. Bueno, hay. En realidad hay una muestra bastante importante de ese sindicalismo, pero también existen otros y esperemos que esa otra manifestación crezca, ¿no? Sí, esperemos. Así que, bueno, vamos a escuchar. Concentración económica y destrucción de la pequeña y mediana empresa. Hoy tenemos empresas vinculadas con el procesamiento de girasol que están paradas. Estamos logrando todavía. Mi nombre es José Luis Mayo, soy de la Comisión Directiva del Sindicato Capital y secretario de prensa de la Federación Aceitera. ¿De la Federación Aceitera, dijiste? Sí, sí, de la Federación Aceitera. ¿Qué están haciendo acá en Plaza de Mayo? Bueno, acá en Plaza de Mayo venimos a acompañar fundamentalmente a los compañeros de la CTA y a los compañeros, específicamente a los compañeros de ATE, porque están sufriendo las consecuencias de un gobierno liberal de extremo derecha que apunta a la concentración monopólica, a la consolidación de los monopolios, a la extranjerización de la economía y a la destrucción sistemática, y nosotros creemos que es con premeditación alevosía, de la descompresión del desarrollo del mercado interno y cuestión básica, el no desarrollo de la expansión industrial, la expansión económica, la generación de empleo genuino, sino todo lo contrario, que la destrucción del empleo, el achicamiento de la economía, la destrucción del empleo, y esto se va viendo con todas las medidas que ha estado adoptando este gobierno, por lo que ya empezó con 50.000 despidos, y no solamente en el sector público, sino que ahora apuntan también al sector del proletariado industrial. ¿Y ustedes como gremio se han visto tocados ya? Como gremio no hemos sido tocados en forma circunstancial o excepcional en algunos sectores de la pequeña empresa, que hoy en el sector aceitero relacionado con la molienda hoy también están en crisis, porque la molienda, o sea, el proceso de desarrollo del aceite, de la producción del aceite, empieza con la semilla y termina con el aceite en el producto terminado en el mercado interno. Hoy los grandes centros monopólicos, los trus monopólicos, ojeros aceiteros, que están extremadamente concentrados, hoy están concentrándose en sí mismos todo el desarrollo del proceso en detrimento de la pequeña y mediana empresa, en la cual tienen, no pueden adquirir semilla. Al no poder adquirir semilla, estas empresas hoy están en crisis, sobre todo hay una profunda crisis en el procesamiento de girasol, porque el girasol ha desaparecido del mercado por distintas razones, porque los productores han apuntado a la soja porque tiene una rentabilidad muchísimo más alta, y además con una evidente intención de generar más concentración económica y destrucción de la pequeña y mediana empresa. Hoy tenemos empresas vinculadas con el procesamiento de girasol que están paradas. Estamos logrando todavía que no haya suspensión ni despido, y le siguen pagando el salario, pero lógicamente no sabemos hasta dónde. Esto va a ser crisis, y las relaciones con el capital vinculado con este sector seguramente se van a convertir en antagónicas, y vamos a tener un profundo desarrollo de la lucha de clases, pero producto de esa superconcentración económica que apunta a destruir los sectores medios de la producción. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, terminamos nuestra charla con el sector aceitero, que además ha sido en el 2015 uno de los gremios más emblemáticos, porque logró romper el techo paritario y mostró con piquetes que hoy en día se quieren reprimir. Una fuerza muy importante, ¿no? Bueno, para terminar, gracias por la amabilidad que han tenido de hacernos un reportaje, y concluyo con lo siguiente. Nosotros acabamos ayer de realizar un plenario de delegados a nivel nacional. Este plenario legal, donde se discutió la previa de lo que vamos a discutir el 16 de marzo, en el plenario definitivo de delegados, conjuntamente con todas las comisiones internas, con los representantes de base del ámbito nacional, del ámbito de todo el país, vamos a determinar con nuestros asesores económicos cuál va a ser el salario nominal que represente este concepto que nosotros tenemos, que es el salario mínimo vital y móvil, como lo determina el artículo 14 de la Constitución Nacional y la ley 116 del contrato de trabajo. ¿Qué es lo que necesita un trabajador sin cargo de familia para vivir dignamente? Y de esta vez vamos a intentar continuar con nuestra bandera, que es la del salario mínimo vital y móvil, y vamos a romper el techo. Es decir, esa es nuestra intención, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y a donde los trabajadores nos sigan acompañando en las asambleas, ellos determinarán hasta dónde va la lucha, pero la bandera no la bajamos. Si nos derrotan, nos derrotarán en la fábrica, nos derrotarán en la calle, pero la bandera del salario mínimo vital y móvil no la bajamos, y no vamos a transar ni un ápice respecto a adaptarnos a las reglas del gobierno, que es seguir generando despidos, seguir achicando la economía y seguir devaluando el salario en función de los sectores de la economía concentrada. Bueno, muchísimas gracias. De los compañeros aceiteros, un saludo para Radio Semilla. Ay, muchas gracias. Soy Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Interna del Banco Provincia. En nuestro sector estamos con despidos, hay despidos en el BCRA, y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenemos 7 despidos de personal contratado, pero con varios hasta 2, 3 y hasta 9 años de relación con el banco. Sin ninguna causa, y compañero con una carpeta excelente. Ha sido solo una medida política de disciplinamiento en medio de la paritaria, y justo atacando bancos públicos como el Provincia, que tiene un crecimiento sostenido de hace años y atravesó muy bien la crisis del 2001 y recuperó posiciones. O sea, no hay ningún argumento ni económico ni laboral para defender estos despidos de parte de la patronal. El viernes hacemos un bloqueo de los camiones de caudales en el Banco Provincia, y el martes marchamos junto al sindicato, el martes primero, coincidiendo con la apertura del Congreso, pidiendo la eliminación de la cuarta categoría, porque ganancias, ahora los bancarios, si antes pagábamos algunos, ahora van a pagar cientos y cientos de bancarios, miles de bancarios van a pagar más impuestos a las ganancias. Esa es la situación que tenemos, y hoy vinimos aquí porque, a diferencia quizás del sindicato, tendría que estar acá, porque hay que unir fuerzas, así como nosotros llamamos a la unidad al sindicato para defender los puestos de trabajo, también creemos que tenemos que estar unidos a todos los trabajadores estatales que están pasando por la misma situación, porque esta situación que tenemos en el país, solo está en manos de los trabajadores resolverla. Nosotros decimos de la Comisión Interna del Banco Provincia, si a esto no lo resolvemos los trabajadores, no lo resuelve nadie. Muchas gracias, Santiago. Están acá movilizándose por el tema de los maestros y todo. Fueron los que votaron también por el Cambiemos. Y ellos por lo menos tenían un sueldo de, póngale, un sueldo fijo. Nosotros no, nosotros en realidad cobramos mucho menos porque nosotros ganamos 2.600 y tenemos que salir a apoyarlo a ellos, y ellos son los que ganan, nosotros no. Bueno, pero de todas maneras yo creo que es el momento para unirnos, ¿no? Claro, sí, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros nos unificamos todos, porque todos estamos en esta. Pero nosotros no entendemos cómo ganó este gobierno, que nosotros sabíamos que iba a usar la misma política que usaron los 90. ¿Ustedes están en Argentina Trabaja desde hace cuánto? Nosotros desde hace 4 años más o menos, ¿no? Sí. ¿Y están en este momento con 2.600 pesos? Sí, igual sí, que... sí, y nosotros somos Argentina Trabaja, después hay otro que gana menos. Hay gente que gana de 150, ¿no? 1.200 pesos. ¿Cuánto? 1.200 pesos. ¿Qué hacen? No sé. La verdad es un chiste. Sí. Es un chiste. Te hacen cumplir como a rajatabla, como quien dice. Claro, que no tenés que cumplir, bueno, tenés que cumplir a todo, o sea, tenés que ir a las asambleas, a las movilizaciones, y bueno, eso es lo que... ¿Y ustedes qué hacen específicamente? Yo estoy en un colegio... Yo estoy en el barrio. ¿En Barrido? En la parte de la calle, en María Elena. ¿En dónde? María Elena. ¿Dónde es? Matanza. Ah, Matanza. ¿En qué zona de la Matanza? De la Ferrer. De la Ferrer. No, y está bastante jodido, porque y estamos viendo, porque encima nosotros venimos y con lo que dijo la URD, la verdad que nos dejó bastante como mal parado, porque como dice, vamos a reprimir si no salen en 5 o 10 minutos, y nosotros lo que reclamamos es justo. O sea, si nosotros tenemos que volver a los 90, que te decían, no, vos tenés que reclamar arriba de una plaza o arriba de ¿cómo se llama?, al costado de la ruta, no lograba nada, igual te daban palo. Claro. Así no fue, o sea, por darle el gusto al gobierno de Menem quedamos en la miseria, con desocupación, trabajos precarios, es lo que estamos viviendo ahora. Todavía no se arregló, y este gobierno que va a hablar, que dice que se va a terminar la pobreza, pobreza cero. ¿Cómo va a ser que nos va a matar? Claro, pareciera, ¿no? Porque pero aparte no, es como que es contradictorio, porque ya mochó tanta gente que la gente que está despedida hay más de... no tiene, claro, y claro. Y encima, cuando ellos hicieron el, ¿cómo se llama? ¿Qué dijeron? Pobre, cuando dijeron pobreza cero, sí, pobre hay en todo el mundo. Claro. ¿Cómo van a ser? Entonces, en los primeros países más avanzados hay pobre y no lo terminaron, y acá lo van a terminar. Se ve que es una mentira. Es todo, ¿no? Contradictorio. Aparte, digamos, Macri en un principio dijo una cosa, después cuando ya vio que iba a ganar, cambió todo para a favor de él. Y la gente lo apoyó por eso, supuestamente. Igual sacaron la mitad, digamos, casi parejo, ¿no? No, porque fueron votos prestados. Claro. Si ellos en las PASO perdieron. Claro, claro. Y después se unificó la Carrió, Sanz, claro. Massa, la Stolbizer, y por eso ganaron. Claro. O sea que ganaron con votos prestados, y encima se creen poderosos cuando no lo son. Cuando no tienen a la mitad del país con claro, ellos, porque actúan como si fuera todo el mundo con ellos. Claro, porque ellos dicen, a nosotros nos votó el 65%, son mentiras, porque está visto. Si ellos tienen, ¿por qué no movilizan la gente supuestamente que lo votó a ellos? Porque hoy por hoy ellos mismos despidieron a gente que los votó a ellos. Porque cuando ellos te dicen, no, nosotros estamos despidiendo a ñoqui, a vos cuando te bajan a una empresa, una fábrica y te echan, no te preguntan si vos sos radical, de qué partido sos, si pensás diferente, qué ideología tenés, te echan, te dicen, no necesitamos más de tu servicio, de afuera. Chao, fuiste. Y muchos lo están llorando ahora. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Yo Fermín. ¿Y vos? Gabriela. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Sí. Suerte. Creo que algo entendemos, ¿no? Mucho entiendo. Mucho entiendo. Sí. ¿No? Bueno, que tenga buenos días, ¿no? Para todos. Bueno, listo, gracias para todos. Bueno, nos vemos. Bueno.

Soy Ezequiel Roldán y estoy, bueno, soy el secretario general del Sindicato Aceitero Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bueno, ustedes hicieron una huelga muy importante y triunfaron en esa huelga. Sí, sí, hemos hecho una huelga, bueno, que duró 25 días el año pasado, con otro gobierno, obviamente, ¿no? Un gobierno llamado Nacional y Popular, así y todo, no habían puesto un techo a las paritarias, no quizás tan... tan activamente dicho por como este gobierno, pero sí en los pasillos nos ponían un techo que obviamente no cumplía las expectativas de cada trabajador, ¿no? Y hoy, digamos, ustedes vienen acá, digamos, en esta convocatoria que ha hecho la CTA, digamos que ustedes están adhiriéndose. Sí, sí, nos estamos adhiriendo, obviamente. Bueno, por obviamente estamos en contra del despido, en contra de la criminalización de la huelga, en contra del ajuste y en contra de los techos a la paritaria, ¿no? ¿Los aceiteros despidos en empresas o no? No, dentro de nuestro gremio no ha habido despido, pero bueno, obviamente entendemos que la clase trabajadora no solamente es la clase de los aceiteros, sino toda la clase del país. Por eso la solidaridad hacia los compañeros de ATE y hacia otros compañeros que también, como lo hicimos en su dicho momento con Cresta Roja, estamos apoyando la huelga, porque creo de que independientemente de que no nos hayan despedido gente en nuestra actividad y en nuestro gremio, sabemos de que este gobierno actual viene en contra de todos los trabajadores, independientemente de qué gremio sean. No, nosotros arrancamos paritaria el 31 de marzo y bueno, seguramente ahora en dos semanas tenemos un plenario delegado en la ciudad de Rosario. Ahí seguramente evaluaremos el número a pedir y evaluaremos la situación, ¿no? En la cual nos encontramos, pero seguramente, como lo dijimos siempre, nuestra bandera como federación y como sindicato aceitero es el salario mínimo vital y móvil, como lo establece la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Celular y... a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina, serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque las semillas Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos en el aire nuevamente. Bueno, esperamos que hayan disfrutado con este variopinto de testimonio que estuvimos levantando nuevamente el 4 pasado. Bueno, esperamos que hayan disfrutado con este variopinto de testimonio que estuvimos levantando nuevamente el 4 pasado. Muy predispuesto, con mucha bronca y con mucha necesidad, ¿no? De transmitir esta solidaridad, de transmitir este sentirse juntos y de transmitirla. La voluntad de fortalecer esta ciudad, ¿no? De transmitir, parece que ya viene la nube, transmitían de juntos y la gente un poco cuando dejaba el testimonio y nos quedamos juntos hablando, ¿no? Esta necesidad de bueno, decían de la gente un poco continuar con la organización, pero dejaba el testimonio y el tema de la unidad, nos quedamos juntos mucho. Esta necesidad de bueno, tan indispensable, tan indispensable como siempre por las bases, por supuesto, ¿no? Porque bueno, muchas veces los más arriba tan indispensable, siempre tan indispensable hay problemas que me parece que hay que hablar, porque bueno, muchas veces en relación a eso me gustaría comentar algo. Muchas de estas actividades estatales que nosotros hemos ido siguiendo y participando han sido bueno, de ATE, delegados de ATE, pero inclusive esas actividades cuando son abiertas y bien planteadas, ¿no? Nos hemos encontrado bueno, de ATE, muchos afiliados a esas actividades cuando son abiertas y bien planteadas, ¿no? Nos tienen la necesidad bueno, de ATE, muchos afiliados que sienten lo que es la solidaridad de clase. Y además se suman porque se suman y se cobijan en, claro, se cobijan en otros gremios porque no, su gremio no y además se suman porque se suman y se cobijan en, claro, se cobijan sus representantes porque no, digamos, su gremio no representa ni dirigen y además se suman porque se suman y se cobijan en, pero no representan sus representantes no, digamos, su gremio no representa ni dirigen. Porque ya es inocultable, ¿no? Es decir, en general estos dirigentes siempre encuentran la manganeta cuando son trabajadores sueltos que se despiden, le dicen arreglar, ¿no? Hablar de indemnización, inocultable, ¿no? Y en general estos dirigentes en este caso, siempre encuentran la manganeta. No es posible, digamos, no hay, queda tan al desnudo esa tradición, ¿no? Queda tan al desnudo esa tradición, por un lado, con su propio gremio y en un marco, digamos, no hay. De son afectados otros que sí salen por la tradición, ¿no? Y por la misma razón, o sea, es muy descarnado. jornada. Con su propio horario y en un mar simple, digamos. Claro. Y si es la misma situación. En cambio, para esto, para los que están en un PC, no hay respuesta. Ninguna respuesta, ninguna protección, ningún paraguas de su propio horario. Así que, bueno, natural, es natural que los encambio para esto, para los que están en un PC, no hay respuesta. Ninguna respuesta, ninguna protección, ningún paraguas de su propio horario. Así que, bueno, natural, es natural que los encambio para esto, para los que están en un PC, no hay respuesta. Por otro lado, es una etapa que me parece grande. Así que, bueno, es natural que los encambio para esto. Pareciera que se preanuncian realineados todos los hombres, ¿no? Es decir, hay algo que no va a quedar. Pareciera que se preanuncian no van a volver a su lugar. Lo mismo los lineamientos vergonzosos que no van a quedar. Pareciera que se preanuncian no van a volver a su lugar. No van a volver a su lugar. Que han votado volver para atrás, dar apoyo a medidas que violan o pasan por arriba de los que han votado en muchos casos. O sea, me da la impresión que por un lado habría como si se violan o pasan por arriba de la economía. No de la economía, ¿no? Y de las personas concretas, de los dirigentes, de los sindicalistas, de los políticos, y que esto va a llevar en algún tiempo. No de la economía. Lo retomaremos. Las personas concretas de los dirigentes, de los sindicalistas, de los políticos, y que esto va a llevar en algún tiempo. Las personas concretas de los testimonios, yo me llamo Cristina Calcaño, soy de Levita y trabajo en la CETEP, que es la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Yo me llamo, bueno, estamos acá porque soy de Levita primero y no estamos de acuerdo con este gobierno. Muchos despidos, muchos compañeros en la calle. Yo me llamo, bueno, estamos acá porque soy de Levita y no estamos de acuerdo con este gobierno. Sin darnos respuesta ni nada. tus secuaces, váyanse. Le preguntemos acá a esta vecina por qué está aquí. Estoy aquí para tratar de defender mis derechos y tus secuaces, váyanse. Y para defender el porvenir y el futuro de mis hijos y de mis nietos, porque nos robaron todo, el futuro, la ilusión, la esperanza, los derechos. Están entregando el país y no nos estamos dando cuenta. Muchos no se dan cuenta de lo que está pasando realmente. Macri es un mentiroso que dice una cosa y hace otra. Están entregando el país y no nos estamos dando cuenta. Eso es lo que nos indigna, porque no hay diálogo, no hay razonamiento. Ellos no tienen que decir una cosa y hace otra. Tiene solamente la fuerza, la prepotencia, como que vean eso por el 50%, porque no es, no es así. Ellos ganaron por un margen muy mínimo. Entonces respeten solamente la fuerza, respeten nuestra voz, respeten a los que estamos del otro lado. No es así. Echaron a la gente, están despidiendo, haciendo despidos. Entonces respeten a mansalva, sin explicaciones, sin ninguna justificación. No les entregan ni siquiera las pertenencias que tienen adentro de las oficinas. Los echan como perros, sin explicación, desmantelando el Estado. No les explicación, no les explicación. Y vos sabés que la convoca de las oficinas. Acá los echan como perros, la convoca de las oficinas. Están todos los empleados, todas las artes de la convoca. Que son los empleados estatales, porque los están despidiendo, diciendo que son ñoquis. Y es mentira, no hay ñoquis. Que los hallan, primero después hay después echar. Pero no echan. No, por favor, queremos y esperar de esta marcha que tomen nota, que se den cuenta que la gente en la calle es muy poderosa y que tenemos nosotros en la calle y el pueblo también. Ellos tendrán y esperar de esta marcha que tomen nota, pero no lo vamos a dejar que hagan calle se muy poderosa. Tenemos nosotros la calle y tenemos forma individual. Sí, por supuesto, somos los que están desamados, que venimos a los porque nos dieron un 15% de vieja. Con los aumentos que ha habido, la luz, el gas, ¿qué hacemos? ¿Sacan los subsidios? ¿Qué hacemos? Ya se nos dieron 0,8%. Así que ni siquiera respetan el los reactos, los reactos que hay. No sé, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Espero que tomen, ni siquiera lo invitan, que nos convocamos cuando alguien dice vamos, todo, ahí está. Espero que tomen, ni siquiera lo invitan, que nos convocamos cuando alguien dice vamos, todo, ahí está. Es un grupo de gente, hombres y mujeres, que nos juntamos para hacer actividades, intervenciones en relación a todo lo que está pasando, con los despidos. Hay gente, artistas, mujeres, que nos juntamos para hacer actividades, intervenciones en relación a autonomía, que era como un faro con los despidos. Esfera común. ¿Y cuando se llenan después de la selección? No, yo soy de edad, un jugador callejero que nació en el año 97. Así que con muchos años. Hay gente que viene de otro lado, de otro grupo, gente independiente. Yo soy de edad, un jugador callejero que nació en el año 97. Así que con muchos años. Hay gente que viene de otro lado. Después del balotaje, cuando me cierran encuestas y reuniones para poder pensar qué hacer y reaccionar rápido, eso es este objetivo en común, pero no somos como un balotaje, somos los jóvenes apoyando e interviniendo, cambiar y buscar eso de otros lenguajes, como hacer un lenguaje visual, un objetivo en común, las internas sociales, como buscar cosas. Nos juntamos. la lucha, estamos a favor de la lucha contra el neoliberalismo y las políticas de los humanizantes de la edificación. Y estamos a favor de la lucha. Dándonos la gatita a la dirección que nosotros le pedimos. al Instituto de la Vivienda, que es al que nosotros autogestionamos los recursos, estamos a 50 votos, nos dan la nota. Nosotros tendríamos que haber terminado mi cooperativa, la fábrica autogestionada, porque por ahí te viene a cuenta gota, cuando vos vas a comprar, nosotros tendríamos que haber terminado la cooperativa, la fábrica, entonces nos cuesta más, y aparte cuenta gota, cuando vos trabajamos, nosotros tendríamos que haber terminado la cooperativa, o sea, los compañeros que son cooperativistas, más otros compañeros de otras organizaciones, son los que trabajan haciendo las casas de para dar guita a la cooperativa, la ley 341, que la hizo el MOI, junto con un compañero de la Boca, que no está más, y hoy en día la ley, muy descaradamente, que es nuestra nuevamente. La hizo el MOI, junto con un compañero de la Boca, la ley 341, eso es lo que la ley, muy descaradamente, que es nuestra nuevamente. Y eso lo tengo, la ley 341 lo tenemos que devolver a 30 años, eso es lo que la tasa cero que tenemos que la ley, declaradamente que va a nuestro es un gobierno bastante, entre los arribistas, entre los que devolver a 30 años, nos han hecho mucha guerra y la quieren estrangular, quieren matar, para que no podamos, entre los arribistas, entre los que devolver a 30 años. Nosotros la pasamos mucho mejor, más barata, ¿viste? Y que son nuestros propios compañeros. Eso a ellos les molesta porque nosotros la pasamos mucho mejor, más barata. Y ahora todos tienen todo. Son nuestros propios compañeros. Ah, horrible, me parece horrible. Eso a ellos les molesta porque me parece que tengan mucho mejor, más barata. Y ahora todos tienen todo. Que gente se quede sin laburo. Yo estaba hablando con unas compañeras de ATE. Ah, horrible, me parece horrible. Despido. Bueno, estamos en el subte ya de regreso después de esta inmensa marcha y nos encontramos en él con Laura Marrone de Docentes Ademis. Queremos preguntarle para Radio Semilla, ¿qué le pareció la marcha? Bueno, estoy muy emocionada. Ha sido una respuesta unitaria de todos los trabajadores estatales y de otros sindicatos y gremios que se han sumado solidariamente con los estatales, que son los primeros damnificados con despidos, pero que no son los únicos, porque sabemos que gremios que se han sumado política de descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis está siendo también tomado por empresas patronales que muchas veces sus trabajadores no tienen ni siquiera la capacidad de expresarlo en forma unitaria como lo hemos tenido nosotros. Empresas docentes que nosotros que marchamos casi a plan de lucha el lunes con un paro desde el inicio, tenemos que decir que marchamos casi. Trajimos una columna que creo que yo docente de capital, que se sumó a docentes de provincia, tenemos que decir que algunos miles trajimos en docentes, desde lo que significa un acto de solidaridad, el crecimiento en la conciencia y en la claridad de que hay que estar juntos en esta pelea, que mientras el gobierno entrega todo lo que significa empresa, patronal, comentando la conciencia que nos encontramos en la marcha que realmente. Es una empresa, cada día que lo gastamos es una empresa nueva. entrega, nos encontramos en la marcha sin retención, realmente la liberación de los impuestos al champán, la liberación de las cargas sociales a la que se empieza a liberar la marcha sin retención. Son centenares y centenares de medidas que uno va viendo que no tienen otro perfil que responder a los intereses de los grandes empresarios, a los grandes ahora el endeudamiento que pretenden para entregarle a los soldados y a todas las empresas financieras de la economía del país con un endeudamiento que pretenden para todo esto requiere una respuesta. Creo que esto es un primer paso muy importante. Marchamos a país, el 5 de marzo marchamos a un encuentro nacional de todos los sindicalistas combativos que están en el país, que se va a realizar en paz. Marchamos a el cual va a haber 5 de marzo misiones de trabajo estatales, docentes, precarizados, sectores de la industria. Más sectores van a abordar el problema de la criminalización de las fronteras, porque realmente esta política representa la aplicar de la mano la represión, pero evidentemente una cosa es la intención y otra cosa es la posibilidad. Esto de hoy demuestra que la represión de la mano de Argentina no están dispuestos a perder sagrados posibilidades. Esto de hoy pusieron a parir, digamos así, en términos callejeros, al protocolo, porque esto ha sido una muestra de que vamos a pelear. Y vamos a pelear en las calles y ante el calle para incorporar a los compañeros, porque esto va a ser la presa para que cese la persecución y para que no se no retroceda el salario como ya hemos retrocedido en estos meses. Para que cese la persecución y para que no se no retroceda el salario como ya hemos retrocedido en estos meses. Bueno, después del jueves a las 15 comenzará la marcha del grupo. Bueno, a Pueblo a las 15 comenzará la marcha del grupo. Bueno, a quedará viendo así que nos vamos a despedirnos hasta el próximo martes, que bueno, como es el Día Internacional de la Mujer, nos ocuparemos del tema. Bueno, nos vamos entonces hasta el martes. Muchas gracias. Bueno, como es el Día Internacional de la Mujer, nos ocuparemos del tema. Nos vamos entonces hasta el martes. Muchas gracias.